Celebramos hoy la fiesta de la Pascua. De hecho, nos saludamos diciendo felices Pascuas. Y Jesús precisamente resucita durante esta fiesta que los judíos celebraban desde hacía mucho tiempo, más de 1200 años ya celebraban esta fiesta los compatriotas de Jesús. Y Jesús asume entonces como momento para su resurrección el contexto de esta fiesta, para darle así un significado más profundo a aquello que ya significaba en sí esta fiesta. La palabra hebrea la traducimos por Pascua, que literalmente significa paso. Es decir, te encontrás en un lugar y pasás a otro. O en un estado, un modo, y pasás a otro estado o a otro modo. Por eso celebrar Pascua significa celebrar transformación, celebrar un paso, un cambio, una mejora, un progreso. Miren, había dos pasos que celebraban en esta fiesta los judíos y que la llenaban de un sentido, de un contenido muy profundo a esta celebración. Uno es el paso que creo que nos viene enseguida a la mente cuando pensamos en la Pascua de los judíos, que es ese increíble paso del Mar Rojo, donde pudieron escapar de los egipcios y donde Dios intervino en favor de ellos. Y hay otro paso que quizás pasa más desapercibido, pero que también llenaba de contenido esta fiesta, que había ocurrido antes que el paso del Mar Rojo, unos días antes, que es que ellos celebraban el paso del ángel exterminador, que por la orden de Dios debía cumplir la última plaga contra el faraón y contra todo su pueblo, que se obstinaban en no dejar escapar, ir al desierto al pueblo de Israel, que Moisés le venía pidiendo que lo dejara ir con su pueblo al desierto a ofrecer un sacrificio. El faraón, no. Entonces Dios prometió esta décima plaga, como para ablandar el corazón del faraón, y que era enviar un ángel y matar a todos los primogénitos de los hombres y los animales que habitaran en Egipto. Y no tocó ningún primogénito de los judíos que habitaban hasta ese momento también en Egipto. ¿Y cómo se salvaban? ¿Saben cómo? Dios les dijo: ustedes celebren una fiesta que se va a llamar Pascua. Tomen un cordero y quédense en casa, porque es bueno quedarse en casa. Coman juntos, pues es bueno comer juntos. Cenen. Hagan un asado con el cordero. Y con la sangre de ese cordero, pinten las puertas de sus casas, el dintel y los laterales de los marcos. Y esa va a ser la señal que el ángel exterminador va a ver. Y gracias a la sangre del cordero, se salvarán la vida sus primogénitos, sus hijos. Imagínense esa noche, la familia cenando, embromando, contentos, y de golpe gritos, alaridos, mamás que perdieron sus hijos. Dios había enviado su ángel, pero ellos se sentían a salvo. ¿Gracias a qué? A la sangre del cordero. Estaban seguros, protegidos, salvados porque habían sido rociados por la sangre del cordero. Y Jesús asume este sentido de la Pascua judía y le da un sentido cristiano más profundo, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Jesús, derramada en la cruz hasta la última gota, que después nos cubre y somos rociados con su sangre. Y gracias a Él, a su sacrificio, lo que era para mí una condena se convirtió en una liberación. Y gracias a Él, a Jesucristo, a su muerte, a su sangre. Y eso lo hizo en la cruz. Su sangre nos ha salvado. Recuerdo una vez en Chieti, en el apostolado en la cárcel, digamos como todas las semanas, un grupo hermoso había de los que estaban ahí detenidos de distintos lugares, algunos extranjeros, otros italianos, y se acercan, me acuerdo, hasta el inicio de la reunión, uno de los hombres con un rostro luminoso, y me dice: padre, me liberaron. Me llamó mi abogado, el juez levantó la condena que estaba sobre mí. Soy un hombre libre. Como me dio un abrazo, bueno, un hombre liberado. Ya no hay más condena, no hay más sentencia de muerte contra vos. Gracias a la sangre de Jesús, a la sangre del Cordero. Porque Él compró nuestra libertad. Y lo hemos visto el Viernes Santo. Y hemos meditado esta semana. Es como Él pagó por nuestros pecados. Como Él borró aquello que me hacía merecedor de la muerte, porque la muerte es el castigo por el pecado. Y Él lo ganó en la cruz. Ahora bien, ¿qué significa la resurrección? Porque esto lo hizo el Viernes Santo. Jesús resucitado significa que Dios aceptó su sacrificio, su ofrenda. Por eso Dios le dio vida de nuevo. ¿Por qué lo volvió a llamar de la muerte Dios a Jesucristo? Porque aceptó su sacrificio. Porque vio en ese sacrificio, en el sacrificio de Cristo, el único sacrificio que podía volver a abrir la puerta que estaba cerrada. Y por eso le dio la vida. Y la resurrección es testimonio de que Dios confirmó: este hombre, Jesús de Nazaret, ha realizado la salvación en esa cruz, y su sangre es la que libera del pecado y de la condena. Y lo confirmo, dice Dios, mostrando que es así, resucitándolo de entre los muertos. Y lo vieron, lo contemplaron, comieron con él, lo tocaban. Tomás metió los dedos, la mano en sus heridas. Está vivo, pero que esté vivo es signo de lo que vale su vida y de lo que vale su muerte. Miren, hoy me pasó algo triste en sí mismo, pero que, digo, lo voy a compartir porque también nos ayuda a descubrir con profundidad lo que Jesús nos ganó y lo que Dios nos transmite con la resurrección de Cristo. Voy a Pilarica, como casi todos los domingos, a celebrar la Santa Misa. Estamos por iniciar la misa. La señora, que es la que acomoda las cosas en sacristía, me dice, padre, si después tiene tiempo, me gustaría que me acompañe a visitar a un enfermo. Pilarica es un barrio muy humilde, gente muy humilde, que vive en la periferia de Pilar. Digo, sí, cómo no, tengo el tiempo, después vamos. Entonces, bueno, termina la misa, una alegría, la misa la habían preparado, pero excelente, salió realmente un gozo de Jesús resucitado. Bueno, hablo con Blanquita, bueno, vamos, si querés. Sí, es un chico, y la verdad que están las últimas. Hace un tiempo, él me contó, unos meses, se golpea, él tiene 8 años, tiene un hermanito de 10 y uno de 14. Los papás, imaginen, muy jovencitos, se da un golpe en la cabeza, un golpe como sean los chicos, le despierta un tumor y lo mandaron del Garrahan, que ya no hay nada que hacer. Y dice, el jueves entró en coma. Estaba ahí, como si vos vas a la pieza de un chiquito a verlo dormir. Y estaba dormido Benjamín. Entonces leí la unción, leí la confirmación, porque en peligro de muerte hay que dar también el sacramento de la confirmación. Yo le decía a Jesús: Señor, yo tengo ganas que este chico viva. Y la mamá más todavía. Y el padre se quebraba, no podía hablar. Y todos queríamos que él viva. Y seguimos la oración. Y sé que Jesús escucha nuestra oración. Y no todos los niños se sanan. Y no todos los niños salen adelante. Muchos mueren. Y de golpe se hizo la luz. y lo maravilloso de la resurrección de Cristo. Jesús pagó por este niño. Jesús le volvió a abrir la puerta. Y es verdad que yo quiero que viva. Y todos queremos vivir. Y por eso nos pone mal la muerte. Porque no queremos morir. Pero queremos la vida verdadera. La que solo el Hijo de Dios nos puede dar. La que solo Él nos ganó, muriendo en la cruz. Y cuando Él resucitó con la vida verdadera, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Promesa del Hijo de Dios, de aquel que venció a la muerte. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Y en ese momento lo estaba proclamando sobre este niño, que solo Dios sabrá qué pasará con su vida terrenal. Pero más importante es su vida espiritual, su vida eterna. Vivirá para siempre. Y le di también la absolución con la indulgencia plenaria. Vivir para siempre. ¿Crees esto? Le preguntó Jesús a Marta. ¿Qué tenemos que hacer para que esa vida de resucitados entre en nosotros, para poder recibirla? Lo primero es creer. Insisto, Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. La miró a los ojos y le dijo, ¿crees esto? Y Marta dijo, sí, Señor, creo. Miren, es lo más fácil y lo más difícil, porque hay que creer. No hay que entender, no hay que darse cuenta, no hay que explicar. Es aceptar. Sí, Jesús, creo que estás vivo y que en tu vida tengo vida. Tengo vida nueva, tengo vida resucitada. Y la segunda cosa es como decía la segunda lectura. Si has resucitado con Cristo, busca las cosas del cielo, donde habita Cristo resucitado. No se oponen las cosas de la tierra a las cosas del cielo. Al contrario, se integran. El mensaje que Jesús nos dice, viví como resucitado. Buscá el cielo con las cosas de la tierra. Y si ves que lo que tenés entre manos, o lo que estás pensando, o los sentimientos que te vienen sobre las cosas de la tierra, no te llevan al cielo, buscá las cosas del cielo, manejando santamente las cosas de la tierra, como Cristo resucitado. Bien, Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Amén.